Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sintonízalo ya. 20 horas. Boombox. Eso es Boombox. 940 AM. Boombox, la radio del Grupo Nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del Grupo Nacional. Todos los jueves por 9:40. Sintonízalo ya. Sintonízalo ya. 20 horas. Boombox. Eso es Boombox. 9:40 AM. Boombox, la radio del Grupo Nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del Grupo Nacional. Todos los jueves por 9:40. Amplio. Sintonízalo ya. Y en estos tiempos estamos convencidos de que la lucha no ha terminado, porque existe un gigante que nos quiere de su lado. Nos quiere como su colonia y controlarnos, esa es su forma. Pero este es un país que vive del país, de su mujer y de su gente, y de esta invasión que se hace indiferente. No nos deja respirar, las plantas quieren protestar, es nuestra medicina. ¿Cómo vamos a curar? ¿Acaso por un tratado no vamos a cambiar? Ahora tienen su base militar, a Sudamérica nos quiere vigilar, porque sabe bien que el pueblo andino se puede sublevar, que su gente sale a luchar. Lo justo fue una inversión, por abajo se trata de invasión. Yo no veo una solución, algo que les conviene. Quieren la negociación, quieren la negociación. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Porque no se establece un tratado que nos permita laborar en cualquier lado, con un puesto de trabajo bien remunerado, de comercio, de manos laborables, que no sean tratados como animales miserables. Malditas petroleras acaban con reservas, sangrando nuestra selva, sangrando nuestra selva, sangrando nuestra selva. El pueblo jamás será vencido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y en estos tiempos estamos convencidos que nosotros lucharemos. Libertad conseguiremos. Libertad conseguiremos. Libertad conseguiremos. Observas más enemigos pidiendo caridades por todas sus madres, vendiendo caramelos en los dulces de los bares. Cada vez se van perdiendo las condiciones de días mejores, y todo se desenvuelve en peores condiciones. Ahora saca tú tus propias conclusiones, pero ya te escrito que pronto acabará. La venir tu gobierno se derrumbará, todo su poder se desvanecerá, como el humo al viento se perderá. Americana ya no quieren imponer, pero algún día su imperio lo vamos a ver caer. Nos dolarizaron, casi nos mataron, pero estamos vivos y nunca lo lograron. Nos piensan controlar, nos piensan marginar, pero los hispanos no nos vamos a dejar. Cuando vuelve todavía está vigente, crea tu destino, porque hay algunos en el camino, está difícil, tenemos que hacerlo. Firmes y dignos, vamos a crecer, y así nadie nos va a detener. Atención, atención, vecinas, atención, vecinos. La ocupación de Irak no tiene sentido ni legitimidad. Todos y todas, en este momento... Le decimos no a Telecé. Le digo que no al ALCA porque ella puede generar mayor desigualdad social y pérdida de los derechos de los trabajadores. Significa una privatización de los servicios sociales y además es una pérdida de soberanía nacional. Estoy protestando contra el gobierno de Bush fascista que está teniendo una agenda dominante, teocracia, tortura, la guerra, ataque al inmigrante, al mundo, la pobreza, las enfermedades que no tienen dinero para pararlo. Este gobierno... Lo que importa es que las grandes empresas obtengan las máximas ganancias. Todo lo que se oponga a este fin hay que eliminarlo. En la globalización es susceptible de ser un negocio. La salud, la educación, la energía, todo, pero en manos privadas. No sé por qué doblamos la cabeza con las autoridades, o tenemos miedo, señores, si nos iban para morir, ¿por qué no morir luchando? Y matas a la gente y siempre paga el inocente. Y cuidado otra vez en guerra. Y cuidado es el inicio de la tercera. Y cuidado con las bombas llenas de bacterias, inventando ataques, provocando histeria. Por ahora rían, que mañana van a llorar. Desde Chile, Ecuador y hasta México, latinos tenemos el mismo léxico. Raperos unidos contra el imperialismo, porque estamos cansados de amenazas de los Ecuador y hasta México, latinos tenemos el mismo léxico, raperos unidos contra el imperialismo, porque estamos cansados de amenazas de los mismos, abusando de los pueblos más pequeños, así es como quieren adueñarte del mundo y los medios, robando los sueños de niños ingenuos que no tienen la culpa de tu ambición de poder y dinero. Así que la orden del nuevo mundo no va. Como dice, no estábamos de rumba. No estaba muerto, estaba de parranda. ¡Ah! Oye, esto es Boombox, la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. ¿Cómo están? Buenas noches, regresando en una nueva temporada acá. Como siempre, lo mejor del Hip Hop Nacional e Internacional. No se olviden, pueden escucharnos por la 940M y pueden llamarnos al 2220-966. Así que llama ya, vamos a tener artistas invitados, venimos recargados, ¿sí o qué, Fras? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, estamos otra vez de vuelta. Unas pequeñas vacaciones que hubo, ¿qué será? ¿Unas dos semanas o tres semanas? Vacaciones forzadas. Un mes sería muy bueno. Un mes, sí, fue exactamente un mes. Estamos entrando a febrero. Nueva temporada. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y también está Urban de Pro en la ciudad de Quito auspiciándonos de esto. Llámenos al 2220-966. Tengo una camiseta de business class, sí, sí, talla L, para la gente que me llame. Para la gente que nos llame 2220-966, les voy a regalar una camiseta de business class. Así que ponte pilas, les tengo aquí invitados a la gente de Business Class. Ya vamos a entrevistar, están locotes los manes acá. No se olvide también que si nos quieren ver, estamos ahí en el streaming, en radiocc.com. ¡Ay, lo que viendo! ¡Ay, lamiéndome los labios como loco! Así que no se olviden, bájate también la aplicación Radio CCHD y nos puedes llevar a todos lados, no tienes excusa para no escuchar la Boombox, la 940M también. Y ahorita nos vamos con un temita también de la gente, de lo mejor del Hip Hop Nacional, y regresamos con Business Class acá para entrevistar y conversar con todos estos locos de acá. ¡De uña! ¡Dale! Siniestro MC, vulgar poesía, representando el culto eterno. De frente contra el imperio, 2006. En América, interés por poder. Una nación que domina todo el mundo en su red. Economía mundial, devorada por potencias. Y en sus calles y avenidas solo existe la violencia. Es el país del norte, una potencia mundial, un objetivo terrenal, apuntar y disparar, nuevo orden económico global, diplomacia fascista, a la vez imperialista, tiemblan de miedo ante un ataque terrorista, y luego de ello, los altos mandos irónicamente dijeron que se haría justicia, invadieron territorio ajeno, bombardearon y atacaron todo por el oro negro, muertes de inocentes, miedo y caos en Medio Oriente, familias destruidas, sufrimiento largo y amargo, días de agonía, tras los pura máscara de una guerra fría. Metódicos burócratas que se amparan bajo una constitución que lo respalda, todo por la plata, negocios tramposos tras la creación del TLC, formar nuevas colonias, imperios que cada día aumentan su riqueza y la población de su país va en decadencia. La migración ilegal ya no es de última noticia y sus habitantes se queman por dentro de su codicia. Altos rangos que deciden la vida de inocentes. ¿Cómo pensar que tendrán piedad si los entrenan para matar? Los reclutan por la fuerza, manejan sus cabezas, someter al enemigo y sus vidas salvar. Altos rangos que deciden la vida de inocentes. ¿Cómo pensar que tendrán piedad si los entrenan para matar? Los reclutan por la fuerza, manejan sus cabezas, someter al enemigo y sus vidas salvar. Y de su gente ni hablar, raza de mezquindad, la explotación al emigrante es lo primordial. En los barrios bajos, represión policial contra negros y latinos, de seguro es normal. Juventud perdida que camina por sus calles como un escuadrón que su zona vigila. Altas estadísticas por muertes entre pandillas, resultados de un pleito por el manejo de efectivo que después será invertido en estupefacientes, consumo masivo para enganchar más la cadena de pacientes. Es América, principal objetivo, hasta de traficantes. La soberana del norte, la blanca nación, la dueña de nuestros sueños, material obsesión, reflejo aturdido de una falsa ilusión. La soberana del norte, la blanca nación, la dueña de nuestros sueños, material obsesión, reflejo aturdido de una falsa ilusión, reflejo aturdido de una falsa ilusión. Pero no importa. explorando las putas calles, caminando con la mente en blanco, de cada rincón tomando un poco más de información, proyectando lo que aprendo, de cada paso que doy en este sucio terreno, con la mirada bien fija me mantengo, subiendo y bajando, por ley de gravedad con los pies en el suelo, por verde tradición con las manos tocando el cielo, así es como las horas van pasando, sin siquiera darnos cuenta, a qué estación hemos llegado, ya no es temprano, el interior del cannabis transporte continuábamos viajando, sin escala, sin tiempo, sin espacio, más despacio. Nos hemos encontrado volados, trabados, se han cruzado las miradas. Necesitamos un poco de acción, una inyección de adrenalina para continuar viajando por esta calle que nos guía a la frenética ruptura de la muerte con la vida. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Nos hemos elevado hacia un nuevo nivel, donde las manos desempeñan su mejor papel sobre la piel. Me recuerda todo lo vivido, lo aprendido, cada día un poco menos inocente, mientras en el acto volviéndonos mucho más dementes. Sí, somos los soldados, una misión se nos ha encomendado. Ten lista tu arma, iniciemos la batalla. La estrategia ya está preparada, nuestras jugadas no fallan. Entra un poco más y no mires atrás, sí. Atrévete a viajar. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Se acoplan a la masa, preso dos días por levantarle la voz, chapa. Y una casa con piscina al que le roba la patria. Ay, qué injusto es esto, mamá. Rachos que solo buscan fama. Me fui a lo difícil porque en la piscina me gusté clavado y no caer de panza. Te lo hago aquí con gracia. El mundo ya se acaba y la tecnología avanza. Y le seguimos dando plata a los dueños de esta farsa. McDonald's, KFC, Coca-Cola y Alca. Trajo el pueblo, démonos cuenta que nos engañan. Las cosas cambian y el hombre es el más hipócrita de las jugadas. Y como ganó Bush, te preguntabas, capaz que el otro candidato hasta ya sabía Prada. Toda esta vida está arreglada, si no es por Dios, es por la democracia americana. Cambia tus drogas y yo cambio las mías, sociedad engañada, mis rimas para ti de madrugada. Yo te lo cuento porque me contaron cuando por ahí pasaba, y espera, no chorre la baba. Mejor pasa información estratégica para ganar batallas. Ah, según dicen, este paisano vago le robó unas botas al bolichero Viva, comisario. Una bota, ladrón barato. ¿Sabes? Es el hambre lo que hace que la gente robe, y también la violencia de la TV. O tal vez por hacerte el más duro, ve, de las que me salvé. Le sí creí que jugó muy bien Pelé, pero los regalos siempre supe que me dio mi taita y no Papá Noel. Así de fácil pueden expandir una mentira y hacerte creer en él. No voy con ese pensamiento de que tú fuiste una costilla de Adán y Eva. Tampoco que él salió de la tierra, pero por parte agradezco a este ser perfecto que da vida y hace que la gente se sienta bien tan solo con rezar. Gracias por cuidar a mamá, pero si estás ahí diles que no vayan a la iglesia. Hay curas, maricones, borrachos y demás que se hacen millonarios con tu propia limosna. Te cuento que hay iglesias de distinto estado social, que la gente que más cree es la que más la lo debe al pasar. Abuelos jubilados de la tercera edad, no pasa nada, no hay piedad. Pero si mañana se casa el príncipe de Asturias, hay que buscar la máscara tela para disimular esa cara fea. Libre albedrío por si acaso por acá verá. No te dejes usar de usar, que esté a pensar como eso se rehúsa. No apriete pausa, solo porque este ritmo no le puede hacer bailar. No bote el ocho si está jugando Villa. No se detiene, este se improvisa bajo la luna. Mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré pa' comisario. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La cuña no le... Oye, pero mi arete, loco, no sé por ahí búscale mi arete. Para que vean en vivo aquí todo lo que se puede hacer en Boombox, no se olviden que estamos en el streaming, en radiocc.com, nos pueden encontrar en vivo, pueden estar como estamos aquí con la gente de Business Class, y no se olviden igual que viene Nati Peluso, se vienen eventos, tenemos este febrero lleno de eventos, febrero 8 en La Ideal se viene Nati Peluso, el 9 también en La Zona se viene el día de Jay Dilla, ahí le van a estar haciendo un homenaje al gran productor estadounidense, así que llégate, por ahí también el 17 me estaban hablando de que hay una fiesta en el sur de rap, ya les vamos a estar confirmando, y también viene un venezolano, así que ya estamos ahí más... Ya estamos ahí con los eventos, ya, recuperándonos. Ahora ya se está activando toda la gente, así que pónganse en once. Nati Peluso está aquí el 8, de hoy en 8 entonces. Sí, de hoy en 8, exactamente. De hoy en 8 está en el Ideal, esto es el jueves en la Ideal. Nati Peluso desde Argentina, ¿no? Sí. Vamos a ponerles un par de temas para que la gente cache. Pero cómprate la entrada de una. ¡Claro! La Ideal es de ahí donde hicieron Z Tangana, no se olviden, es en la Lizardo García y José Tamayo, así que llégate ese día. Gordo, y al otro día también hay el Dilla Day, es el homenaje al gran productor Jay Dilla, así que llégate también. Entonces el 9, cambias al otro día, el 9 de febrero, ¿sí o qué? De ahí ya es feriado ya, te vas de largo ya. ¿Hacia dónde nos vamos? Pero no como este feriado que no puede hacer la nota. ¿Sí me ¿Hacia dónde nos vamos de feriado, gordo? A donde nos lleve ahí la gente. Randy Acosta también estaba viendo que viene, eso ya les voy a buscar el evento y para ver en dónde es. Crack Family también va a estar acá. Sí, también Crack Family. ¡Crack Family! ¡Crack Family! Te contaron unas cosas ahí, Macabre. Entonces ahí para que toda la gente se vaya activando con los de estos. Hoy nos vamos a ir con un par de temas de Nati Peluso para que la gente vaya. Y aquí les indico la camiseta de Business Class, la que vamos a sortear a la gente que nos llama al 2220966, vamos a regalar esta camiseta de Business Class, así Business que apúntate, esto es Boombox en la casa. Pero bueno, si llamas y no es L, tu talla, te hacemos la tu talla. No te preocupes, no hay problema. Por eso es Business Class, te mandamos de tu talla, no te preocupes. Esa es la que está aquí, pero si tú llamas y la talla no es la tuya, te mandamos la tu talla. Esa es, vamos con Nati Peluso aquí en la 940M. Peluso Fly.

con él ya mucho tiempo que le conozco, hemos hecho muchas cosas de ahí también, un par de discos juntos. Estamos recordando eso de un montón de anécdotas que tenemos ahí. Oye, aprovechando eso que ya introdujiste, que son amigos mucho tiempo, Pujo también está llegando al cuarto piso, ¿o no? No. Estimado al tercero, pero... Pero en serio, no, así. Mi última fiesta se llama La Edad de Cristo y la gente se quedó fría cuando yo saqué en mi fiesta, saqué a Cristo así, fue crucificado y boom, la música rave, loco. La gente decía, ay, estás loco, pero no. No te guíes por... Yo tengo el último tema que te rapeé para la entrevista de antes. Ese está bueno. No te dejes guiar por esas cosas. No tiene nada que ver. Tu creencia y tu religión, yo creo que tiene más que ver con no sé. No sé cómo explicarte esto, sinceramente. Pero, oye, pero ya te digo, Fras, el humilde se persina. Exacto, así es. Sí, yo me acuerdo de todas las cosas, claro, de la vida. Oye, Pujo, más o menos, quisiera que nos hables un chance de cómo te involucras en esto. Sabemos que ya estás años en esto y haciendo rap, pero no sabemos, muy poco sabemos en cómo te involucras. Estuviste viviendo en la Johnny también, si no me equivoco. Sí. Coméntanos un poco de cómo nace todo este interés en el rap y cómo te involucras y hasta el día de hoy llegas así con tu nueva... Mira, yo como les digo a todo el mundo sabe, o sea, la gente de antes sabe que yo escuchaba punk antes de todo esto. Pero cuando me involucro en el rap es cuando me nace un interés por algo que me inspire más en el patinaje, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo escuchaba punk estaba bien, ¿no? Pero... Y el punk también tiene que ver con el skateboard. Mucho que ver. Claro, y el rap la gente más cabrona que yo conozco patinando es punk. ¿Sí me entiendes? Y después viene la gente que hace hip hop y hace rap, loco. Pero a mí me involucró más el rap. Entonces, por eso te digo, es mi vuelta. Yo cuando patinaba decía, me hace falta una inspiración. Cuando Chelo de un Chelo, loco, que ve por ahí, por las gracias, el Chelo, un cabrón, que el man fumaba, loco, o sea, el man cogía enfrente de la profesora. Oye, loco, el man coge y me dice, toma tu cassette de hip hop. Ahí es cuando yo escucho hip hop y digo, esto es lo mío. ¿Me entiendes? Y me quedo ahí, ahí empieza todo. Y yo me quedé, yo me enamoro, si me enamoro de algo, mira, mi mujer, yo tengo 15 años con mi mujer, porque si yo me enamoro de algo, me quedo ahí, y si ella se va, tiene que volver sola, no tengo que buscarle. Así es el hip hop. Es el hip hop así, como para sí, mí. Yo me quise alejar y no pude, porque el hip hop me buscaba y me decía, oye, estoy aquí, tú eres un cabrón para las rimas, loco, ven, búscame. Oye, pero esto que dices del cassette y todo, más o menos estamos hablando que del tiempo del colegio. Yo te hablo del 97, 98. ¿Estabas en el colegio? Sí, por supuesto, yo estaba en el colegio. Ese tiempo es cuando yo empecé a escuchar las cosas de que empezó aquí el hip hop, ¿no? Porque yo creo que aquí el hip hop empezó con así les duele a muchos y les va a doler. Con Audi y con Gerardo Mejía. Claro. Ellos que empezaron con la nota, ¿no? En realidad, si vos preguntas a nivel mundial, dicen Gerardo no, Mejía. No, claro. Gerardo Mejía, oye, el man tenía unas cosas que, en verdad, él pudo ser muy bueno, pero como estaba involucrado en ese ámbito de la sociedad, a él le compraron y le dijeron, oye, estás muy cabrón, estás muy muy cuadradito, muy muy peloncito, muy guapo, vente para acá. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, eso es el rap que era. Pero también había la colección. Claro. Que no tenía nada que ver con lo guapo ni nada. Era la colección que era algo más real. Sí. Entonces, la colección era un rap más cabrón, pero era como ahora es reggaetón. Pero no tenía nada que ver con reggaetón. Claro. Era rap, loco. Para ese tiempo. Era rap, pero movido, era rap bailable. Sí. ¿Cómo influencia del Technotronic, de la nota de ese tiempo? Sí, sí, sí, ¿cómo se llaman eso? ¿No? Y poca gente sabe que el ingeniero de sonido del disco, de la colección, es Audi. Es Audi, claro, Audi. Es que ellos son, es lo que te digo, ellos son los que movían. Audi no es que ningún fue un pendejo, Audi fue un man productor. Gerardo fue un productor, Gerardo tiene disco con Madonna, sí. ¿Cachas? Es la primera influencia que tiene el Ecuador como artista internacional. Claro. Audi fue el primero que ganó una en Chile, en esa mierda que hay, perdón la palabra, la gasot, no sé cómo. La de Viña del Mar. La de Viña del Mar, que fue el primero con tres notas. Exacto. Es alguien que nos representó, pero la gente como es acomplejada, es picada. Dice, ay, que eso es muy romántico. Pero vos sabes que a la final te enamoras. A la final todos hemos pedido. Claro, a la final te vas a identificar con eso. Claro. Entonces es bien fuerte criticar algo que no te pasó. Y después de todo esto, ¿cuándo te involucras ya, como decir, en el movimiento? ¿Cuándo te das cuenta que eres bueno para comenzar a freestylear, a improvisar? Es lo que le contaba a Fras hoy, loco. Me doy cuenta que soy bueno cuando la gente me rechaza primero, ¿no? Me dice, no, tú no. Pero te rechaza por tu forma de ser, ¿crees tú? Yo creo que sí. Porque es como que bacán, sí, pero hay gente que no le va a copiar, claro, todos, ¿no? Que no le va a gustar como es uno. Exacto. Pero cuando te escuchan ya cantando, ya rapeando, dicen, oye, ese man me interesa. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que soy bueno. Porque en verdad yo nunca supe que... Lo único que sabía es que era creído. Yo no sabía que era bueno. Claro, yo no sabía que era bueno. Entonces el rato que me cogen como que, oye, este man es bueno, y yo escucho de gente que es buena, que yo considero buena, y dice, oye, el man es bueno, ahí es cuando ya me siento bueno. Ahí te creís. Ahí me creo. Pero nunca en mal plan, verás. Siempre tratando de ayudar, con Fras, siempre tratando de ayudar a la gente, loco. Siempre es un chamo que veíamos que era bueno, le cogíamos a cargo, en serio. Ponte Changarín, loco, es un ejemplo nuestro, loco. Que a mí al comienzo no me gustaba mucho, porque el man empezó a hacer mis cosas, mis notas. Pero Frasdí siempre dijo, oye, loco, el man es bueno. Y ahora yo le veo que el man es bueno. Loco, Changarín puede ser todo lo que sea, pero el man muy es bueno. Entregado a lo suyo. Oye, mijo, por eso le digo. O sea, mira, el man tiene una nota que dice, el man dice en una canción que me gusta mucho, que es la última que yo escuché y me mandó el video, dice... Y preguntan, Changaro, ¿qué haciendo? Les cuento que ahora, business class. ¿Sí me entiendes? ¡Claro! Changaro también copia. Changaro copia. Está en la movida desde que era un niño, loco. Un niño, claro. Nosotros no. Desde que era muy niño, loco. Le conocimos cuando tenía 10, 11 años. Sí. Y con la camiseta de fútbol del barrio. Del barrio. Y él decía, a mí me gusta lo que ustedes hacen. Sí. Loco, y estaba siempre ahí atrás con nosotros. Y... Después era guiñado ahí del sur, tenía toda la mejor ropa. No, no, dejó. Es lo que te digo. No sé lo que es para mí, no sé lo que es ser aniñado, loco. No entiendo eso. Hay gente que es aniñada y vive como hippie. Sí, y hay gente que no tiene nada y se dice como aniñado. Entonces no entiendo qué es todo ser aniñado, loco. Sí, yo sí, ahora, tiene la razón. A mí siempre me dijeron que yo era el aniñado, ¿no es cierto? Y ahora yo soy el que ayuda a mi familia hacia adelante. Entonces no entiendo cómo es su ideología de ser aniñado o gomelo. No entiendo. Claro. Porque nunca yo di la espalda a nadie. Yo siempre tuve lo mío y yo decía, ñaño, ¿qué hacemos hoy? Oye, vente a mi casa, hagamos algo. Sí. Nunca me tapiñé en decir, ahora tengo esto y ya no hagamos nada con este man. Para ese tiempo, ¿vos con qué agrupación saliste? Ya como cuando, ¿con quién te fortaleciste? No, yo siempre, verás... Siempre estuviste con Fras, creo, por ahí. Antes de Fras yo tuve La Raza. Y antes de eso tuve La Luz Clara. Luz Clarita. ¿Fuiste parte de Breakers o no? Yo como... Diga la verdad, diga la verdad. No me parte mal, porque yo también tengo cosas, yo también lo acepto. Ahora yo dije en la entrevista que estaba ya seria, dije, no me hablen de esto. Pero yo no estaba. Ahora que estamos en Radio Nacional, mucha más gente, ya tocó, por eso, cuando tú quieres ocultar algo, no puedes. Porque va a salir al aire. Siempre te va a salir. Siempre va a salir al aire. Okay. Entonces es tan rápido que hoy yo no quise hablar de esto y tú, boom, me tomas el tema. Y como estamos en vivo y estamos así como somos, hay que responder las cosas. Okay. Entonces, yo nunca fui Breakers Slam. No. Yo siempre fui Conspiración en el tiempo de Breakers. Okay. Pero sí canté con ellos. Porque yo veía que ellos eran unos guambras arrechos, bien buenas gentes, bien chéveres. No, nunca nos dieron la espalda a nosotros, nunca, jamás. Oye, sí suena bien, tienen unos temas. No, sí, bien. Pero por mí. Es que no, sí. O sea, si vamos a hablar de realidades, vamos a hablar de realidades. Yo escribía todos los párrafos de todo el mundo que cantaba en ese disco. Wow. ¿Sí me entiendes? Yo escribía. Yo cogía y escribía. A ver, hoy vamos a cantar, tú vas a cantar esta parte. Entonces yo escribía esa letra, pa. Vamos a cantar. El único que escribía conmigo, pero escribíamos juntos, era el enano. Oh. De ahí yo escribía todas las letras, ¿cachas? Yo escribía todo, y eran como 8. ¿Pero por qué nace eso? ¿Por el barrio? Por el barrio. Mismo barrio, ¿no? Porque claro. Era por el barrio porque la gente de Contraria, de Cotocollao, querían mostrar la rara. Y yo era uno más de los que no se gastaba el poncho. Claro, en ese tiempo. Yo decía, no te van a dejar pisar el poncho. Y yo tenía más gente que esa. Claro. Entonces, cuando a mí me dieron la espalda la gente, yo cogí, boom, me metí ahí. Pero yo te digo, yo escribía las letras de la gente para que cante con el enano. Pero para ese tiempo ya eres conspiración con Jaime. Claro, por supuesto. Y antes tiempo, no. Verás, la conspiración empezó siempre, empezaba yo las notas, solo. Porque me encanta encerrarme, coger un puto diccionario, un libro, alguna mierda, y perdón la palabra, y indagar en eso y decir, oye, ¿qué significa una conspiración? Como me daba todo el mundo la espalda, yo decía, voy a conspirar con tanta gente. Ahí empieza la conspiración. El único grupo que a mí me aceptaba ese tiempo, que porque eran las notas que hacíamos y todo, era Mugre Sur. Entonces ahí empezó Mugre Cons. Y como empezamos así, yo me sentía ya mugre. Porque la aceptación al público era mugre. Sí. Yo decía, yo soy Mugre Sur. Claro. Y decían, pero si vos eres del norte, ¿por qué Mugre Sur? Y yo tengo un tema que dice, Mugre Sur americana, para sacármela. Pues. Claro. Entonces, ya después no pudimos hacerlo, entonces, relajado. Ya sabes que siempre el que se abre tiene que verse con la frente arriba. Claro. Nunca decirle, nunca preguntarle al man, oye, ¿sabes qué? No. Entonces. Pero entonces, vamos por orden. ¿Tu primer grupo cuál fue? Luz Clarita. Eso es del bar. Ya, es del barrio. Ya. No había ni siquiera rap. Ya. Para después. Conspiración. A la vez trabajaste con Breakers. Y después cuando era conspiración, trabajé con Breakers Clan. Y después de todo, estuviste involucrado con Mugre Sur. Cuando estaba involucrado con conspiración, yo estuve con Mugre Sur. Claro. Por supuesto. Ahí tienen. ¿Cuántos temas más o menos tienes para él? Tenemos dos discos que es el disco Mugre Conspirando y Puliendo los Diamantes. Y yo tengo temas que nunca salieron al aire. Claro, es un tesoro. Tengo unos temas, ¿verdad? Que... Sí. Este loco también tiene un buen tema como el Motín, ¿cómo se llama? Tengo como el Motín, tengo tres temas. Es la zona roja. Es la zona roja, es muy bueno. Un buen tema. ¿Ese cómo se grabó? ¿A la par en ese tiempo también? No, mira, loco, yo tenía pito con la gente y todo. Pero yo andaba vendiendo chocolates en la calle. Entonces yo cojo y pa, y me llama un man. Y yo así de... Ese tiempo creo que eran los teléfonos esos... Los primeros. No tenía nada. Sí. Yo qué más, que ni siquiera, pa, loco. Soy marmota, que te espero en la móvil. Pues ese tiempo no era ni móvil, era creo que Puma. Allá atrás de la luz. Me topo con el man. Y yo digo, oye, ese marmota, pues, mijo. Chucha, digo, yo soy el poco y la nota, y pa. Y yo era medio pito. Pero el man dice, oye, pues, ¿tienes dónde grabar? Digo, claro. Y pa, acá a mi casa. Y paga, hacemos dos temas de una, ¿cachas? Y ahí es cuando yo le hago la conecta al man para que haga el tema de que no llora, de no que mama. No llora, no mama. Porque claro. El man era piteado con la gente. Pero a mí el disfraz nunca me dijo nada malo de la gente, ¿sí me entiendes? Claro. La gente era piteada. Pero Fraz nunca me dijo nada. Entonces yo digo, oye, loco, yo tengo un man que rapea muy cabrón, ¿sí me entiendes? Era Fraz Diz. ¿Te acuerdas, mijo? Claro, en el estudio. Y yo hago el tema Suspect One y la nota. Claro. Entonces yo digo, yo tengo un man que rapea muy cabrón y me gustaría que hagan, en serio, es así. Y pan rapea el man con el mamotín y ese tema se hace cabrón, más que el mío. ¿Me entiendes? No vengas con la nota. Pero que te corte, está súper buena esta conversación, vamos a seguir con anécdotas y notas así de historia de rap y todo lo que se vino diciendo con el Pujo, también acá está mi pana Gato de la Business Class, vamos a estar conversando un poco, ahorita nos vamos con un tema de ahí de Pujo. Sí, un par de temas nos vamos para que escuche la gente ahí. Súbele el volumen, no te olvides, 22-29-66, que viene la camiseta de Business Class. Sí, esas se llevan para ustedes. Dale, ponle play. Breaker, Kennedy y la luz, te dice. Wow. Fundo subterráneo, Quito, Ecuador. Ajá. En la zona, borrachos con malas bromas asoman, huele a solas, tú que tomas, brujas disfrazadas de puta venden coca, 30 de la madrugada te alocas, hip hop, batallando en esquinas oscuras, lo ven tu cabeza rosuras, callejeras aventuras, la vida es dura, sudas, aunque hace frío, que mierda te han vendido, que te tiene jodido, yo consigo con los perdidos, son mis amigos, camellan hasta el domingo, lindo quito, vino tinto, ritmo maligno, te asigno, entre perico y ventas,

la motito que compró, el autito que compró, y pague cote, cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo, se le fue la vida, y nos hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Cloroformo para así dormir a la presa, la verdad de Dios, tu opinión no interesa, hice mal, tropecé con esa música fresa, si lo mío siempre fue estar en contra de ella. Oye, confiesa, no te escondas bajo la mesa, esa cruz del reggae, la plena que pesa, como gordo en dieta, comiendo hamburguesa, como cura en celibato, romper su corazón, con un niño de 6 años, mundo de bestias, y si sufro de amnesia, culpa a la naturaleza, por acá no hay reverencia, disculpe su alteza, libertad de expresión, usted cómo se expresa, yo con lírica tensa, de esa lírica gruesa, al compás de que gira la tornamesa, sube el volumen, que esto recién empieza, o mejor, arrodilla, te pide y reza. Seguimos con el cuento de si eres o parece. El hábito no hace al monje y pescados los peces. Los pecados olvidados ya a veces. Esos que después te toca pagarlos con creces. Me lancé para la calle a ser como vos quieres. Lo intenté y es bien fácil, pero vos ya no puedes. Ya no eres, ya ni siquiera pareces. Cuando te mandas los guaros, ¿cómo que quieres? Pero se nota en la cara la mentira que eres. Ahora soy yo. En la yeca con Pérez, con mis dos que cuatro para que te enteres. No me tiro a Puerto Rico ni a gringo Pepe. Ese flow montañoso, rocoso en la nieve. No se baja de la nube hasta que se muere. Si te tropiezas, te levantas como que quieres. Que le mete en inglés, motherfuckers, lo que eres. Bueno, procedamos, a diferencia de los maníacos, esto empieza más temprano, en la cultura y en los dedos padrastros. Dejamos la cháchara a un lado, hacemos nuestro agosto cualquier mes del año. El adiestramiento no puede quedar en nivel primario. No somos amamantados, pero si adoptivos, este motivo por el que escribo códigos, capítulos, párrafos. Responsable, atado por mis rimas, 28 calendarios, mimu para mestizos de castellano, subidos en el 21 estamos, ahora es cuando, 4 logran callar fulano, si con ganas estamos, nos masturbamos, delante tuyo, aquí con mis manos, dentro los trono, pasa el cogollo, que descogollo, porque esto descontrolo, trolo, así lo controlo, lo hago a mi modo, es todo, refrescate en este lodo, qué pena que seas codo, que te conformes con poco, aquí como flow sobra la rima, loco, como cobra ataques de otro, y si del enemigo compro, es porque así me diferencio del otro, así me monto, en ritos cortos, esto es sencillo, en el calzón a bordo, solo hago ritos para dejarte sordo, ay que difícil es vivir solo, por suerte en día que tengo el apoyo, me río de tus facturas como el chotamolo, chamas que violo, sí o que polo, mejor es andar solo, raquítico, típico, disléxico, aquí me acomodo, este se apunta, bajo solo luna, caminando sin problema, raba hasta la tumba, mira y escucha, mente en pie de lucha, nuevo palabra rápidamente una por una, venimos de una, relatando un poco más de las calles oscuras, no son muy seguras, esto me ha enseñado a tener mi mente fuera de peligro, a ir bien, eliminar al enemigo, también tengo estilo, así es como vivo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, es... Comunes en la calle como guardias municipales, el gajo de rappers que calets, del centro de los internacionales. Tengo prioridades y pruebas con posibilidades. Con nosotros no podrás, aunque tengas modas. Somos lo que somos y es de una vez por todas. Callejero mental, completo o mediocre pataleto. Llevado, encerrado en ese caleto. Si eres incompetente, quédate quieto, quédate prieto. Soy tu único flojo, con enojos y antojos. Salmate y sin piojos, desde su feo y bien feo. Nervio templado, pensando a qué hora empieza lo peor. No es mi culpa, tercer mundo, así resulta. Saludos a todos mis yuntas de la escuela nocturna. Sí, sí, de la escuela nocturna. Y aquí con todos los panas que llegamos hasta aquí para demostrarles lo que somos. Y todos se van a quedar culos y boquiabiertos cuando escuchen lo que somos de veras. A calle. Oye, estamos aquí de regreso otra vez, 2220966. Si la gente está mirando por el streaming ahí, y tengo aquí la camiseta de Business Class, es talla L, así que la gente que quiere llevarse nos llama al 2220966 y se lleva la camiseta Business Class. Estábamos ahí recordando un montón de cosas aquí tras el micrófono en la cabina. Está el Pujo MC y también está aquí el gato de Business Class. Tenía una pregunta ahí que me estabas diciendo. Ah, por acá la gente, estamos en vivo en redes sociales, en Facebook, estaban preguntándome qué pasó con Peregrino, dice la gente Peregrine, por acá. No, Peregrine. Peregrine, hicimos en el disco de Mugre Conspirando, sale Peregrine con Peregrine, el tema con el Seda. Sí, sí. Su novia, la Chama Latin, hizo Latin, el coro Latin, de... Latin es un coro. El de... ¿cómo era el de...? ¿Cómo está? Lorena, Lorena, dos coros, uno que atención a la lista. Peregrine, Pujo MC, Disfraz, rap, aquí estoy yo. Y nosotros rap, aquí estoy yo. Claro. Era muy bueno, loco. Sí, que son buenas, loco. Sí, Peregrine, ahora bueno, mi beat, no, cualquier cosa. El que quiera un beat bueno, no me llame a mí porque ya no me acuerdo de cómo se hace. Oye, pero Peregrino actualmente también todavía canta como Mugre Sur, ¿no? Claro, sí, sacamos un tema que se llama, del disco nuevo que va a salir, que se llama Mugre Sureate. Este tema es producido por Semo S, el pequeño rebelde de 7 notas. ¿Semo S, Lorena? Claro. ¡Uy, mi rey! ¿Por qué no me llamó? Y sacamos esta canción que es el single del disco que se viene para este año, Mugre Conspirando. Semo S, Mugre Sur. Dale mi contacto, sí, porque el man que vengo a vacilar un día con nosotros, ¿sabes? También va a pasó. Estoy seguro. Oye, a todas estas, Pujo, y escuchándote todo esto y ahorita escuchando también esto, ¿qué influencias tienes, Pujo? ¿De todo un poco o qué? No, mi influencia es mi rey, es lo que le decía a él. O sea, pues a mí me preguntan tu libro favorito, yo no tengo. Me preguntan tu rapero favorito, yo no tengo un rapero favorito. Todo me, escucho. Es lo que me gusta. Yo escucho de todo, escucho... es lo que te digo, yo cuando empecé a escuchar rap, yo lo que quise es escuchar cosas de aquí. Porque si no te amas tú mismo, exacto, no te ama nadie, brother. Nadie, claro. Si vos estás haciendo cosas para otros, loco, nadie va a escuchar, nadie te va a tomar en serio. Primero lo nuestro. Yo por eso siempre le dije, loco, Fran, le dije, oye, loco, yo, puta, loco, tu tema lo escucho yo en casetos. Los temas de Marmota en cassette, loco, los temas de La Tribu en cassette, ¿sí me entiendes? Lo que empezamos con el hip hop, porque antes era bien difícil. Ahora sí. Ya puedes poner un micrófono aquí como estamos y papa y un autotune ahí. No, lo nuestro era real, lo nuestro era algo en serio que lo sentíamos, nos peleábamos con las mujeres nuestras, con la familia nuestra, para hacerlo real, para lograr lo que queríamos, brother. Y perdimos nuestros hijos por esto. Perdimos nuestros hijos por el rap. Yo ponte hoy por hoy está la chama que me hinca, pero es lo que amo. Y esta vez que mi rap cumple 18 años, digo, no, esto es lo mío. Si no te gusta, mi amor, lo siento, pero es lo que me gusta. Es como perdimos familias, sí. Vos sabes, Fras, claro. Perdimos, loco. La gente que no perdió es la que está viviendo no del rap. Y la gente que dijo que amaba el rap. Y la gente que nos enseñó a amar el rap es, claro, es alguien, sí, que no lo amó en serio. Sí, lo bueno es que nos enseñó, sí, y nosotros cogimos como cultura amar el rap, pero ellos no lo hicieron. Entonces, ¡clac! Entonces, ¡clac, lo cual! ¿Te acuerdas del tema, sí, claro, pibe? Claro, sí. Entonces, eso es nuestra vida. Para mí, la vida es del rap, loco. Amo esto, vivo de esto, me encanta esto. Y nunca voy a decirle no a alguien que fue mi amigo, loco, en la vida. Fieles con los nuestros, siempre todo así, ¿o qué? Oye, actualmente, ¿cuál es tu nuevo trabajo, Business Class? Business Class es lo nuevo que hay. Se llama Business Class, se llama Business Business Hood, se llama Business Spa, se llama todo lo que tenga que ver con business, yo voy a hacerle. El business en sí. El business, no. El business es todo. Bullying business también. Bullying class. El bullying class es algo que no te va a salvar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, imagínate que le joden al man de gordo. Imagínate si uno es mi pan ahí. No me vengas con tu bullying, loco. Bullying, ¿no? Claro. Aquí no es Puerto Rico. Aquí es tranquilo, pujo, que ya te toca. Ya, yo ya estoy. Oye, déjame hablar acá con Gato, que se involucra en este tiempo de Business Class. ¿Cómo va este proyecto? ¿Quién nomás está involucrado, bueno, ya? En sí, los que en el grupo siempre casi hemos estado es Pujo, Legalize. Un saludo para mi brother Legalize ahí. Que un abrazo, mi amor. El man está en su trabajo, por eso no pudo venir, pero tenemos proyectos audiovisuales, tenemos conectas, trabajamos con los malditos del barrio, para allá Changaro, estamos también con nuevos temas, los que no están en nada, también los curados, se viene trap, tenemos dancehall, o sea, este año sale todo lo que hemos tenido empolvado, lo que te dije, lo que se ha trabajado bastante, se ha trabajado bastante, porque temas podemos sacar semanalmente, pero un buen trabajo lleva bastantes años y creo que hemos trabajado bastante para salir adelante y tener todo lo que tenemos, el cargamento que tenemos es un boom, la gente lo pide, ya la gente lo pide tanto que lo vamos a sacar. O sea, el enfoque de la crew es amplio, de todo, musicalmente. Sí, el año de todo. Todo lo mandó acá. Todo. O sea, si vienen sorpresas también. Yo pues te digo, la energía que pones a las cosas, claro. Que sí, la, lo principal es de, porque mira, yo nunca pensé en que el Fran me diga, oye, yo hay una entrevista y sea, ponte y de paso son dos. ¿Sí entiendes? Porque mira, en serio, a mí sí, me llaman yo no, pero es bacán porque yo digo, mi rabia cumplió 18 años porque yo empecé en el 2000. Entonces ya tiene permiso de salir a la calle. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. No, yo tengo de temas, tengo unos 300 temas. En verdad. Un suavito. Solo con este tengo unos 40 temas. Así. Real. Y todo real. Unos temas propias. que teníamos que la tierra seca, no me acuerdo cómo era, loco, porque no es el que me dijiste. Que cogíamos con ese el gordo pera y empezamos. La agonía. El que más aguantaba esta mierda era uno de los más cabrones, loco, la plena, era así la locura que teníamos de tiempo. Pero algo que nos sentíamos bien. Entonces, a mí me gusta recordar estas cosas porque ellos no lo vivieron. Claro. El tú grabar así. No, ellos no lo vivieron. El pelearte por un cassette no lo vivieron. Y el yo tener la posibilidad de tener ponle ya, ponle pasar unos 30 años ya. Y el único que tiene un cassette de este cabrón soy yo. Y de temas inéditos, ¿no? Y de temas que no salieron, temas que nunca salieron. Pero soy yo, entonces eso me parece full lindo, loco. Puedes tener full notas que no salieron, ¿no? Pero ese tiempo, porque ya producía en ese tiempo. Sí, loco. Lo que me gusta a mí es que ponme. A mí lo que me gusta de un MC es lo que es de él. Y creo que hay otro man que se llama TZ La Voz. Un abrazo. TZ, está adentro, afuera. Un saludo a mi brother. Te quiero full, loco. Business Class en la casa, loco. Business Class en la casa y tú lo sabes. TZ es Business Class. Sí, mandale un saludo. Es un gran talento, el man. El man es otro de que escuche una pista. Ese se come el beat. Se come el beat. No importa si es buena o mala. Él hace, güey. Claro. Vamos en vivo, tenemos una llamada en vivo. Tenemos una llamada, ojalá no sea un man de los que... Haters. No, ¿aló? No. Hola, estás en vivo, ¿cuál es tu nombre? Agradecidos. Hola. ¿Cómo están? Me llamo Oscar. Esa es Oscar. Mi ¡Oscar! ¿Cómo la vuelta? ¿De dónde nos llamas, mi brother? De acá de La Tola. Yeah. Bien, saludos a la ¿cómo la vuelta? Claro, toda la vida. Claro, Oscar, ¿cómo la vuelta? Aquí muy bien, llamando al aire para mandar saludos al disfraz, a todos los de la radio, para que siga surgiendo la cultura hip hop. Bacán. Esa es, brother, sigue conectándote. ¿Qué tal se escucha ahí la boombox? Sí, bacana, 100% sí. Bien. Qué bueno, primo. ¿Algún tema, algo que quieras mandar algún tema saludo? Que quieras ahí para ponerte. La nueva de Mugre Sur. ¿Cuál? Estrenas. Estrenas. Entrenos, entrenás, mi rey. De también, loco, siempre me confundo. ¿Qué año es esa? ¿Qué talla eres tú, loco, de ropa? ¿Qué talla? Yo, 39-40. Pero, ¿y en camiseta? LXL 2S64. ¿Qué te pones de camiseta de ahí? ¿La S o la M? Ah, entonces esta camiseta es para vos, ¿ok? Es claro, un poquito más grande para que sea más rapero, cabrón. Claro. ¿Te la camiseta de Business Class? Simón. De una, entonces. Aquí ya la tengo yo en mis manos. Puedes venir a retirarla acá, loco. Puedes venir a retirarla en estos días que quieras. Aquí ya tienes la camiseta de Business Class para que la vaciles este fin de semana, ¿te parece? De ley, pero no sé si es que puede hacer en un lado más cercano para no perderme. Estoy aquí en la Casa de la Cultura, si quieres, puedes venir aquí en la radio, aquí la voy a dejar en la cabina. A la Tola está cerquísima. ¿Te parece? De una, entonces yo voy a estar por ahí el viernes. Mañana. Simón. Dale. Mañana vente a partir de las 3 de la tarde, mi compa, el de la cabina va a estar acá, y le voy a dejar la camiseta y tú le das el nombre y apellido y número de tu cédula para que vengas a retirar. Y 20 dólares. No, mentira. Aquí te la dejo la camiseta, es tuya. Si puedes tomarte un selfie con la camiseta, la mandas acá a Boombox y para subirla, Simón. De una. Bacancísimo. Ya te mando un abrazo, la canción, un abrazo. Bendiciones. Gracias, loco, gracias, un abrazo. Y sigue escuchando Entrenos de Entrenar. Cuando terminas los pies te mirás, la eficacia se multiplica. 100% mi negro. Oye, gracias, qué bacán, ¿no? Oye, eso es algo chistoso a veces, Pujo, que la gente piensa que es nuevo ese tema. ¿Cuánto estamos hablando? Oh, mi rey, ese tema estamos hablando de unos 8 años. ¿Ves? A ver, ese tema hicimos en el 2000. Ah, yo tengo ahí. 8 años. 7. Sí. 8 años. 7, 14, 8 años. 9, 8 años, sí. 14, claro, 8 años. 8 años, ñaño, 8 años, 8 años. Ajá. Es como, es la edad, es... El tema es menor que mi hijo, es lo que me siento orgulloso. Pero de mi hijo el principal, ¿no? Porque de ahí los demás, yo tengo hijos de todas las edades. Lo que te iba a decir, no puedo decir en vivo, ¿no? No, claro, que hay que tapiñar muchas cosas cuando es la censura en la vida real, loco. Sí. Pero yo aprendí eso de disfraz. Ese tema no, somos unos reptilianos. Somos reptilianos porque nos relamos la vida. El tema de Entrenos de Entrenar lo grabamos en la casa de DJ Crisis. Sí, pero cuando lo escribimos, Crisis. No me acuerdo. En la casa lo escribimos en tu casa. Loco, es un tema que... Loco, yo siempre quería preguntar, ¿qué pensaban? ¿Qué onda? ¿Qué quieres transmitir en eso? ¿En ese o tema? Solo era un no, vuela. Nunca. Nosotros nunca lanzamos tiras a la M. Por eso te digo. Ponte, hoy que estábamos haciendo una entrevista... Yo estaba con un tabaco en la mano, entonces dije, no, me puedo hacer tronando una biela, lo que sea, pero el tabaco no. Porque lo que tenemos que transmitirte es, si te pones a escuchar en serio ese tema, había letras que él dice que yo las escribí, y que yo digo que las escribió. Porque cuando hay una parte que dice, ¿cómo es? De la visa. Dice, tristeza si se niega la visa. Tristeza si se niega la visa. ¿No? Claro, ¿te acuerdas? Y yo lloraba. Claro, y estaba triste porque mi hijo vivía allá. Claro, y es que entonces, para allá y... Entonces, yo le digo, en algún momento te contradirás. ¿Sí me entiendes? ¿Y vos te fuiste después? Claro, no, yo estuve preso en Estados Unidos. Ese loco. Sí. Claro. Por la culpa de mi mujer, loco, o sea. ¿En qué parte estuviste allá? En Brooklyn. Estuve preso en Brooklyn, claro. Yo estuve en Brooklyn, después estuve en Manhattan, estuve en Harlem, estuve en muchos lugares, loco. ¿Cómo se llama el pana para Ni me acuerdo, pero estuve en muchos lugares, loco. Pero regresémonos al tema. Para ese tema, ¿qué o sea, cuál era lo que estabas viviendo? ¿Entrenas o entrenas? Sí. No, ese tiempo yo andaba con este man. Este man del disfraz, no sé, ¿Estamos en vivo o no? Sí, sí, estamos en vivo. Fran, antes... ¿Tu nombre? ¿Cómo le pongo tu nombre? Le ves los cascos que tiene en el gorro ese. Ese es disfraz. Claro. Es el diablo, ¿no? En verdad. Claro, ya es. Es un man que... Es un man que yo respeto mucho. Porque el man sí representó lo que es hip hop, loco, lo que es rap. Por eso me da risa cuando la gente pone, oye, yo no sé, loco, ¿qué es esto? ¿Qué es esta huevada que el man hace? ¿Qué es la mierda? No sé, loco. Me da iras porque nunca saben lo que el man fue en el hip hop, loco. El man fue uno de los pioneros del rap, loco. El man fue lo que se pitió con la gente, cabrona, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me gustó mucho siempre cómo cantaba, ¿sabes por qué? Porque yo le vi actuando, no le vi solo cantando. Yo le vi al man, cuando había que actuar el man, ¡boom!, se lanzaba al ruedo. Por eso hoy el Héctor decía, chucha, este man así también, cabrón. Si tenía su tiempo de malcriadito, no. Yo lo conocí también. Eso hablábamos ahora temprano, ¿no? El Fran es un man que no se deja. Yo estoy seguro que si algo pasa, y aponte que tengo unos manes malcriados que ahorita estamos al aire, y entran a querer hacer daño a un espacio que es nuestro, este no se va a dejar. Sí, sí. Jamás. Este o no esté. Y vos crees que nosotros les cogemos y les amarramos un chale. Y le metemos al carro atrás y ya. ¿Sí me entiendes? Nosotros somos la business class, loco. Y el rap es así, loco. Y nosotros nos hemos criado con gente rara, loco. Yo tengo la suerte de tener una familia que me ama y que me adora. Pero me gustó la calle y me lancé a la calle. Por eso digo, me lancé para la calle a hacer como vos quieres. Lo intenté y es bien fácil, pero vos ya no puedes. Ya no eres, ya, ni siquiera apareces. Cuando te mandas del trago, ¿cómo que quieres? Pero se nota en la cara la mentira que eres. Ahora soy yo, ¡bu!, en la calle con Pérez. Con mis dos, que cuatro, para que te enteres. No me tiro a Puerto Rico ni a gringo percebe. Es el flow montañoso, rocoso la nieve. Que le mete en inglés, motherfuckers, lo quieres. Esa es, para que vean que aquí no hay autotune. Esa es la bomba. No, aquí se vive. Eso fue mío. Candente. Oye. Nuestro rap, loco. Actualmente, oye, está súper buena esta conversación, como siempre, entre panas y todo eso en la boombox, pero me gustaría que te enfoques un poco, ¿qué si viene con Vinyl Class? ¿Qué lograste después de toda tu evolución? Porque eso es lo actual tuyo, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que te digo, ahora estamos ya enfocados. Antes yo no estaba enfocado y toda la gente me decía, oye, ¿por qué no sacas de eso? Ve, la gente va a mi estudio y me dice, escucha los temas que tenemos con Gato, la gente de la zona... dicen que no estamos en nada. Tenemos temas antiguos. Los malditos del barrio. Todo el mundo me dice, ahí. Oye, ¿por qué no? Yo tengo temas con los malditos del barrio que están ya pegadísimos. Oye, un saludo al maldito del barrio, que están pegados. Pero ellos saben que los pegados siempre fuimos todos. Pero yo, a mí no me gustó nunca sacarlo al aire. Este año, es el que te digo que... Oye, perdón que te interrumpa, no, pero eso es algo como de tu personalidad y también de muchos raperos. Es como que a veces piensas que no está bien o que qué onda. Porque yo he visto, y a mí también me ha pasado, que hay cosas que tenemos grabados y mucha gente dice, oye, loco, eso bota, tacha. Y vos, no, eso no quiero yo. No, es que a mí en cambio me dicen, oye, eso saca al aire. Yo digo, no, yo no quiero todavía sacar al aire eso. Pero ahora me doy el gusto de decir, mi rap cumplió 18 años, ya es mayor de edad. Es que es algo que claro. Es un as bajo la manga. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro, ya sé. Mi rap ya cumplió 18 años y ahora sí lo voy a sacar. Porque todo el mundo, hay chamos, loco, hay chamos que ya escucharon esto, tienen la ayuda del autotrun, el lirun y el catabum. Y el catabum. Y sacan un disco al año. What the fuck? De verdad no me gusta el inglés, pero ahí sí digo, what the fuck, porque no sé cómo decir, hijo. No. Entonces. Yo te digo, ¿por qué hacen eso, loco? ¿Por qué no se esperan un rato que su rap sea más maduro? Yo cuando conocí a Fras, ya tenía, en verdad es un disco, pero tenía en cassette ya escrito lo que quería decir. No es que lo improvisamos, no es que dijimos, oh, suena bonito y vamos a sacar un disco, no. Hay que trabajar algo bueno para mostrar a la gente, loco. No solo que porque ya rapeas bien y parlante, latente, lante, bien pulido, mente, bien trabajado, gente, siempre. gente, oyente, no, es algo que sea más productivo para la gente, brother. Tenemos algo muy muy muy grande, conocemos cosas callejeras, somos muy callejeros y somos muy buenos en eso. Conocemos cosas sociales, somos muy buenos en eso. Y yo les he dicho a mi gente, loco, yo soy un man socialista, o sea, yo soy un man que es anarquista, loco. Yo hago muchas cosas que son para que mi hijo no se críe en un mundo de que las drogas, las mujeres, no, mi papá no me enseñó eso a mí, y yo no quiero eso para mi hijo. Entonces yo por quererme pegar al montón, uh-huh, y lo quise hacer así. Y estaba equivocado. Claro. Pero es bueno equivocarte también. Sí, porque si no te tropiezas no aprendes. Exactamente. Sí. Mi papá nunca conoció la calle. Entonces a él le dicen, los amigos me dicen que te falta calle, le dicen. A mí no me pueden decir eso porque yo conocí ya la calle. Yo conocí la calle, conocí lo bueno, lo malo. Y lo que quiero transmitir a mi generación es algo bueno. Pero como me dijo un panita que no lo va a dar promoción, aquí un productor, me dijo, Pujo, puta, vos eres cabrón en escribir. Vos métele lo que vos quieras, pero lo que yo amo es enseñar. El tema que yo rapeé en la entrevista que tuve con Hip Hopas, loco, es uno de los que más amo. Y eso me saca mis lágrimas, ¿cachas? Es un tema muy bueno porque habla de lo que yo en serio soy, pero también soy lo otro. Pero eso no me gusta, pero lo voy a hacer, porque me llena. Entonces, y es real, porque lo vives. Si no lo vives, no lo cantes. Claro. Si no lo vives, no lo cantes. Creo que es la ley de oro, creo yo. Si no lo vives, no lo cantes. Simplemente, brother. Todo lo que nosotros cantamos es lo que lo vivimos. Claro, obviamente. Todo, todo lo que nosotros cantamos es lo que lo vivimos. Le duela a quien le duela, a alguien de mi familia, a alguien, no sé, a mi novio, no sé. Pero en serio, yo canto lo que vivo. Y si lo viví, lo voy a transmitir. Eso dice en el tema, igual tenemos un tema en el cual decimos, son acciones, que después convertimos en canciones. Después convertimos en canciones, claro. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que es la primera entrevista que doy en 18 años de carreras. Sí, qué bacán. Sí, en serio, es la primera entrevista que doy. Sí, siempre hemos tenido bastante apertura a radios, todo, medios, pero en realidad... Y yo le conté por qué. Yo le conté a mi pana porque fue, y si Fran me pide algo, yo no puedo negarme, porque es uno de los míos. Para mí, yo le considero uno de los míos. Claro, totalmente, pues mi pex. De los míos y mi pex. Esta es. Oye, vámonos con unos temas de Business Class ahí, escucharles en vivo. No sé, 2229-66 llama. Estamos aquí con Pujo en sí. Me están esperando en la Casa de la Cultura. Tras la ventana, dentro mi sexto ambiente, disfruta su tripa, quemo tu iglesia y la ceniza pa' la pija del papá del peo. Se la pongo feo por eso que no tripean al que lo destripa. Mi rima que vuelan las tapas y la luz para el topo, cuando exploto nada se escapa. Las escuelas son ustedes puta en busca de la puta plata. Yo sigo amenazas de tu infierno diario ni sonrío. De donde vengo fumamos el pánico, no somos los cálidos. Si buscas la paz me baño en tu sangre por perdido. Pálido que en este fondo más retorcido coincide que no me quieran por ser su enemigo más. Hablo más para atrás, yo soy lo que estaba plomi. Y a mí soy un Ferrari, ni mi vaso es puro. Si es un barrio, me descarrío, hasta me ves un rosario. Vale, dile a los tuyos que por hoy soy el usuario. Ni soy el que les vendo, como jugando Nintendo. A ver, no me escribo ni entiendo, pero les dejo pagando. Es como estar volando improvisando. La misma mierda es, pero les sigo ganando. Y ama después, otro día de estos fatales. Amanecido por jales, buscando bares. En mis hogares, yo canto pesares con mil amores. Buscando reales, con los reales. Y tú, ya no me vales, ya no te valen. Pares en contra de pañales, como panales. Y abejas son primas complejas. Y te alejas de este mundo porque no te sale. Embrague, me dale cambio que me voy de largo. Eres el más del bueno del que yo me encargo. Sé que lo criticas, pero sin embargo te doy catedral en eso que te sueña amargo. Y te bajé como boca, sé que te provoca. Que cerré la boca, pero no seré en vano. Thank you. Entre nos entrenas, cuando caminas despiste mirad. La eficacia se multiplica, postura 2 para esta rítmica. Arcónico en vez de dar, animación suspendida, hojas mojadas de tinta. Esto tiene crédito, no por mi indumentaria. Arrójame un salvavidas. A la naturaleza no le importa lo sentimental. Ya ves el poncho te van a pisar. Que los niños alantes de grandes dejaron de llorar. Pero las madres nunca dejan de rezar. Reclutamos niños con cuidado maternal. Para curar incredulidad. En Sandariego como tal. En Chimujeriego como Pascual. Ni por las lucas propaganda para el arc. Porque aquí apesta rap. Porque aquí apesta rap. Porque aquí apesta rap. Porque aquí apesta rap. Violar gramática. Niñas se mojen con un móvil digital. Más poesía, menos policía. Hardcore hacia demasía. Ojeras cuando amanecía. Y la mujer más necia que hacía. De que pronuncio herejías. Para quienes aspiran un buen estándar de vida. Piratería haría. Censura privada vida. A ver muchos tiene la victoria. Derrota tu huérfana pero pervertida. Rotos pocos armas. No hay remedio y tengo ya la enfermedad. Dinero, ¿a dónde vas? ¿A dónde más? ¿A dónde hay más? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Entrenos de entrenar, somos ciudad moral vulgar. Hasta las mismas, mismas. Ansioso de lo ilegal. Ha sido natural como la sal. Pocas escuelas se conservan. Vistagas nuevas abiertas puertas. Tristezas si te niegan la visa. En algún momento te contradirás. Promesas a largo tiempo son mentiras. Reparto cuotas de sonrisas. ¿Con quién tú vienes? ¿Con quién te vas? Tú nada me buda. Se nos entrena. Se nos entrena. Calle. Mejor que comprar que sale mal. Porque tenemos Disney Club en tu día ya. Oye, no te olvides, 2229-66, llama ya a pedir tu música. Y igual estamos aquí con la gente de Divina Esclada a hacer alguna pregunta. También hay en el fanpage de Boombox Radio. Radio está el video en vivo que estamos transmitiendo ahí con la gente de Business Class. También esta conversación está buenaza, ¿no? Sí, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hay un montón de gente que está en el streaming también con del teléfono del gato que está ahí en el... Estamos en vivo aquí. En vivo, conversando tras cámaras. Eso ya solo se ve ahí en el teléfono de lo que estamos conversando aquí tras en la cabina. Saludo para toda la gente que nos está escuchando y que le da like a la... Ahí, al ahorita el que está en vivo ahí, está, ¿quién está? Déjame ver qué dice. En vivo está Jova Maldonado, está Cristian Correa, y está Eli Machet también, de los Capital Phone Chronic. Un saludo para los bros también. Brother, aprovecho este momento, ¿no? Para hacer una pequeña promoción. Este 17 de febrero vamos a estar en la Diddy Sox Flight Party. Saludos a toda la gente de Diddy Sox, Javier García, a Microhead. Vamos a estar ahí con una fiesta muy buena. Va a haber 24 horas de música. Vamos a estar con merengue, hip hop, trap music, los mejores temas. Va a estar súper bien, así que les esperamos. Que no te lo cuenten, llégate. Llégate. Esto es del 17 de febrero. Ya. 17 de febrero. No se olviden, ya tenemos ya la agenda ya para febrero. 8, Nati Peluso en la idea. 8, Nati Peluso, está $15 la entrada con el registro. Ah, pero nos dicen que está agotado. Las de 15 con registro está agotadas, así que 20. La entrada está $20, claro. Incluye un service charge, dice aquí a través de Meet Rey, explícame porque yo tampoco no entiendo, pero me imagino que debe ser un guarito, yo qué sé. Hay invitadas también aquí, invitados. Hora desde las 10 p.m. puntual. Va a estar en las tornas José DJ Mick. El DJ Mick va a estar ahí. ¿No el micrófono? No. El micro, José micrófono. Sí, José. Claro, José un beso. Ojalá no le vea por ahí. Además de que la gente tiene que ir con su cédula porque es solo para mayores de edad. Siempre, ya déjenme. Por favor. Saca tus papeles porque saca. ¿Y vos, principal? No, ayer estuve presente. Oye, muy lindo, me encanta. Hoy iba a sacar la cédula, antes me hacía una fila en una tienda. ¿Cómo? Cuéntales, ¿cómo te fue en el registro civil sacar la cédula? Me demoré exactamente 40 minutos. ¿Ya? Fue excelente, no, en serio, o sea, eso me encanta. La atención fue buena. Fue buena. Y aparte yo soy un canchero. No, aparte yo soy un canchero, yo soy como esos chistes del mes, que el man está con aquí, porque no sé, entonces le cambias tu papel. No, en serio, muy buena, muy linda, la atención muy buena. Antes era súper mal. Claro, caótico, ¿no? Caótico. Ahora es muy bueno. Y te mandaban el libro, ¿no? En serio, de verdad, 40 minutos, pero ya con el, o sea, ya fuera, fumando el tabaco con afuera. La foto y todo. Y ya no tienes afuera. Que limpiarte las huellas en nada, este, nada. Súper bien. La firma super, digital también, si quieres súper bien, por eso te digo, lee bien las preguntas. Si eres de la posición, no te guíes por esa... todo el mundo es conveniencia. Lee las preguntas. No te voy a decir por qué sí, por qué no, pero lee. No solo porque te guste este candidato. Exacto, sí, sí. No, claro. Infórmate y mira para lo que te conviene a ti. No te guíes por las propagandas, porque las propagandas son así. Claro. Porque yo te puedo hablar muy bonito y vos dices, ay, poco ha sido bien por la gente, pero conóceme, pues. ¡Pero conóceme, brother! No votes por votar, eso es algo muy importante. Vota informándote, lee mucho, infórmate bien lo que vas a hacer, porque es un futuro nuestro, es un futuro de nuestra patria, de la nota. Y lee bien. Hay unas preguntas que te dieron el apoyo, pero no quiero. Hay unas tres preguntas que tienes que analizar y ¡boom! Hay que analizarlo, porque tengo votaciones a toda la gente, así que pongas en pilas, dile que sí. Por favor, ponte ahí lápiz, loco. Oye, Pujo, ¿será que podemos pegarnos algo en vivo? Claro sí. Que sí, yo me pego un tema con este man que tenemos muy cabrón, que se llama Los Curados. ¿Sí? Los Curados, claro que sí. Vamos a tener el beat tenemos acá, ¿no? El beat ahí. ¿Lo hacemos con beat o a capela? No. ¿O la capela? A capela puede ser, sí. Sí, sí. Para que vean que es más real. Oye, para toda la gente es que... Es más, voy a poner aquí, pero se va a apagar. No me acuerdo cómo es el tema. Oye, 2229-66, llama ya a pedir tus temas. No se olviden que también esta temporada, la quinta temporada de Boombox, venimos recargados. Vamos a estar con los mixes de Solo Mi Muki y nada más. Así que te comienza a mandar tus temas al radio Boombox, al fanpage. y no te olvides de darle like, compartir todo lo que estamos a diario compartiendo ahí. Y no se olviden, ahorita nos vamos ahí con un poco de lo regalamos que ya la camiseta de Vince Estrada. La tola. Sí, ¿no? Oscar Moscar. Y la retirar. Verá que esa no está ni pagada, pero ya está regalada. Oscar. Aquí ya le dejamos a mi bro en la cabina. Mañana puedes venir a pasando a las 3 de la tarde y vienes a reclamar. Ya le dejamos aquí la camiseta. Nos vamos a ir con este tema en vivo con los brothers de... Estamos listos por ahí. Business Class. Sí, lo logramos, Pujo. Estamos casi a cuarto, a 15 minutos ya de irnos. Conéctate. Ya, loco, me están esperando por allá y por acá. Pero yo con mi gente soy fiel, loco. 100% fiel. Oye. Vamos a ponerle. No te olvides de visitar el fanpage también de Boombox, ¿no? En el... Sí, también tenemos prensa y estamos sacando todas las cosas. No se olviden, también está Urban de Pro que nos está ayudando ahí. Sí, Urban y... de Pro también está en la casa. Sí. Está los periódicos de... La Nueva Granada desde Bogotá. Yo aquí tengo un par de periódicos a la gente que quiera venirse a traer uno. Les voy a dejar aquí con el compa también del pero bueno, ya se revisaron. Sí. Ahí estamos. Estamos conectados. Vamos a ir con este tema en... Dale, en vivo. Dale, ahí estamos. Dale. Fue de abogados. Atentamente los mamás críos. Tiempos del pasado que no regresan por nada. Secuelas de la gente que por muerte fue llevada privada. Y su sentencia está dictada. Ojo con los míos, mi familia está contada. Te prometo, te juro, te pago, te rezo que toda la gente que quiera sobre su botella de humo, dinero de peso, de ligas mayores, no me mantengo y eso sabor hacer eso, fractura con yeso, te tiro por eso, pues que sabes de eso, de que no es de serio, no te hagas del baño, prometo encontrarte seguro que me de la que nos hemos salvado, por eso andamos curados, 33.1 rezos por cada pecado, si nos botan los cerdos, bufete abogados, atentamente los más malcriados, de la que nos hemos salvado, por eso andamos curados, 33.1 rezos por cada pecado, si nos botan los cerdos, bufete abogados. Atentamente los ve. Ustedes no son rivales, sobran dedos para carnales de mis jales. Pregúntales a tus yales, nada males. Desde que ando Illuminati controlando tus canales, como los tales y cuales viajes con los rituales. No quiero un trozo, no quiero todo el pastel. Acá lo gozo, con los míos siempre fiel. Lleno de cosas, con el estilo Flyback Girl. A grosso modo, subiéndole siempre al nivel. Su hip hop me lo he encontrado en tiendas de Mattel. Un ángel fue Lucifer, que te hace pensar creer que puedes confiar en él. Él solo quiere probar todo el néctar de tu miel, aunque esto sea inspirado en el infierno Luzbel. A la derecha con Dios, a la izquierda el infierno. Ahora te verás llorar, a nadie le gusta perder. No sé qué reza, que a la hora del té no hay café. Business Class en tu face. De la que nos hemos saltado, por eso andamos curados. 33.1 retos por cada pecado, si nos botan los cerdos. Bufé de abogados, atentamente los más malcriados. De la que nos hemos saltado, por eso andamos curados, 33.1 rezos por cada pecado, si nos botan los cerdos. Bufé de abogados, atentamente los más malcriados. De la que nos hemos salvado. Vámonos. Oye, atentamente los más malcriados. Oye, atentamente, a mí sabes que me hizo escuchar eso allá. ¿Qué chance le mandaron un poquito del otro tema de? ¿Qué te mandó? Hay changarito y yo también. Chamburri es mi gente, loco. O sea, mira, por más malcriado que sea, yo me identifico porque yo era así. Ajá. ¿Por qué crees que nunca me aceptaron en las notas? Porque éramos así. El ego teníamos muy arriba. Estoy seguro que él es igual, sino que ya tiene su multitud atrás. ¿Qué quieres? Mandamos un tema y de ahí venimos con el otro tema en vivo. Sí, okay. Vamos un momento antes de ya despedirnos del Boombox. Esto es 940 amplitud modulada. Estamos en la zona, borrachos con malas bromas asoman. Huele a solas, tú que tomas. Brujas disfrazadas de puta venden coca. 30 de la madrugada, te alocas, hip hop. Batallando en esquinas oscuras, lo ves tu cabeza rotura. Callejeras, aventuras, la vida es dura, sudas. Aunque hace frío, qué mierda te han vendido, que te tiene jodido. Yo consigo con los vendidos, son mis amigos. Camellan hasta el domingo, lindo quito, vino tinto. Ritmo maligno, te asigno entre perico y ventas. El diablo siempre te sienta y por más que reces, no calmará la tormenta. Estarás con la roca, estarás con la roca. Yo masticando goma, luchamos aspirándola, quédate piola, marmota otro enrola, que de cabeza sea sin pistola, en las veredas maricón por par dólar, a tus oídos por banda sonora, hasta el piso corra, que no se aguantan paros locos, directo a la lona, los chamos con chistosa, crónicos con leona, directo a la chancrota, no te emociones mucho por lo barato, quiebre la cosa, no aspires mucho, parece que tienes mucosa, con humo las neuronas rosas, miradas rojas, para la foto no posa, y los chapas al bote te botan con apretada de esposa. Eso es como lo que me gusta. Ñaños, eso es de como nos gusta. Freestyle en la casa. Es improvisado, ¿no? Vamos a meterle ahí. Todo crudo. Díselo, díselo, díselo. Dicen que ya no estamos en cada. Que solo nos meten los tragos en la madrugada. Pero en todos los conciertos siempre les hacemos falta. Porque nadie salta. Esto no es oscuro, esto es venganza. Dicen que ya no estamos en nada. Que solo nos ven metiendo trago en la madrugada. Pero en todos los conciertos siempre les hacemos falta. Porque nadie salta. Esto no es oscuro, esto es venganza. Es la fucking business que con este beat regresa. Pa' todos estos haters, pa' pararles de cabeza. Comando certero, firmeza, con haces bajo de la mesa. Si quieres te enseño que como te culo me siente bien una maleza. Palmito con destreza, cuchillo a la mano en la pieza. Con la oración del justo si la gente se tropieza. Ponele cuidado a tu chama, me suelta de la cana. Si no le paro bola no me da la... Oh, a mi lado siempre los mejores. Tenemos 35 MCs, dos señores. Me cachorra, yo solo no me tiro flow. Tenemos pa' la tuya pastillas de colores. Andamos de vuelta, será mejor que hoy. Porque regresan los principales actores. Y los que están en tarima, amigos de promotores. No me yo, será mejor que no te enamores. Porque es un autoflagelo como M. Las Torres. Salen en pancartas y en la calle corren. Andamos curados, ustedes mal de amores. Re su fuego, somos los extintores. Que solo nos ven metiendo trago en la madrugada. Pero en todos los conciertos siempre les hacemos falta. Porque nadie salta. Vete atrás en la casa. Vete atrás en la casa, mi brother. Es lo nuevo que se viene. El audiovisual. Ahí está comprometido Héctor. Ahí va Changaro acá. Ya no hay quien nos frene. Pero esto es después de Globe viene. A los pasos que donen. Como al faro lo quemen, así mismo. Yo soy de los MCs. Esas son primas mías, pero bueno. Las manos de tinta. Voy donde quiera estar y desde nadie me invita. Entre lo legal. Entre los grandes, no pequeños. Puro chamo. Entre espermatozoides y nosotros ya en conciertos. ¿Quién está junto a la business? Lo sabemos. Oye, de que algo te arrojen es simple. Pon el pecho y la cabeza no bajes. Lucho me dijo que por si acaso a mí no me escoge. No estén por ahí que me queje. Eso está bueno, mi rey. Eso es lo que se viene, el audiovisual de este, del primero que vamos a lanzar. Con Héctor. El día que esté grabando este tema, el Héctor va a amanecerse con nosotros. A ver si aguanta el voltaje. A ver si aguanta el voltaje. Ahora sí. Si le gusta, si le gusta eso, que aguantar el voltaje, ¿no? Para la gente de Sudamérica, nada, es un reto. Nada, que me estuve a ver. Porque hoy quiso, que quiso ahí. Quiso, como que quiso. Pero ya. Pero no. Entonces, el día que grabamos el tema, yo le dije al man, pídeme lo que tú quieras, o sea, imagínate lo que quieras, así. Tampoco va a donde mami Obama, no. Pídeme lo que quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, aparte de eso, tiene su vacil, hermano. No, después de allí nada de McDonald's, no. El man tiene su vacil. No, vamos a dar unas pizzas ahorita para la gente. Vamos para allá. Oye, para que escuchen y vean, las 9:40, la Boombox, loco, aquí, todo desde ahí. Boombox en la casa. En vivo. Siempre que están en la Boombox, loco. Estuve aquí ya dos veces, pero... Y las dos arriado. No, arriado hasta ahorita, pero de colado. Pero sí, quise ir ahí, al aire. Y ver el aire ahí, ¿no? No, cabrón, no. En serio. Gracias, mi brother, mi rey. Loco. De una, loco. Gracias, esperamos que estén acá cuando ya el disco esté ya en físico y sí, podamos... Sí. Estamos ahí con Bad Bunny, sí. Jamás. Deleitar el disco en vivo acá con todos ustedes y obviamente estar en el lanzamiento del disco sería brutal. Oye, antes de irnos, tienen los micrófonos abiertos para que... Sí. La gente que quieran decir. Pongo una pista, pero pongo un vídeo, me meto un freestyle. No, para lo que quieras decir a tu público, a tu gente, la despedida, mi brother. Mi brother, loco, estamos ahorita con una marca de ropa bien, bien bonita. Si no tienes las posibilidades de pagarlo así, ya vas a crédito la nota. La cosa es que estés puesto. Que te lleves. La business class. Que te la lleves, brother. O sea, aquí la nota es... Que salgamos todos, locos, todos. Y si quieres sacar algo tuyo, avísame a mí y hacemos negocio, ¿sí me entiendes? ¡Claro! Pero si es bueno, no, venime con... Yo. ¿Sí me entiendes? Todo bien, mi negro, de ahí, agradecido con la mugre, agradecido con la gente de Bum Bugs. ¡Boom! El tema de malos muchachos, en mi vid, cualquier cosa, en vid igual me pueden llamar a mí. En eso sí cobro bien caro, así que mejor no cuenten conmigo. Pero, no, en serio... Pero estamos aquí, loco, con la gente. Gato, saludos a todos, nada más. Gracias por la oportunidad, disfraz de brother, aquí en Bombox. Boom. Activo siempre, los 24. Es que ve, te voy a decir una cosa muy en serio. Nosotros en serio somos muy, no sé, a Fras creo que se ve esa chispa, porque no estamos bajando. Pero nosotros somos del fucking bullying class. Bullying class, saluda a la gente. Agregamos al fucking bullying class. Agregamos hacer una página del bullying class, sí, claro que sí. Si quieres joder con la gente y tener la picardía al día, anota el WhatsApp por interno. Y es el bullying, es bullying el class, bullying class. Anótate ahí para bullying, deja tus números para bullying, incluirte al bullying class. Pero te aguantas, cabrón. No te sales. La presión hay que aguantar ahí, porque si no, mejor no. Está, no por las puras. Sí, bullying class, de ganas se van a salir ahí a pegar la grega. Es el bullying class, ¿no? Ahorita nos vamos con mi pana, el de la izquierda aquí, nos vamos a vacilar. Está invitado 100%, nos vamos para aquí al Playland Park. Vamos a medir niveles de esta noche. Playland Park, estamos ahí, nos está esperando Jason de la casa, man. Estamos ahí esperando a la gente, chavos, un abrazo. Jerigón en la casa, Bobo Hansen, Blanco. ¡Boom! Esa es mi brother. Oye, bacán tenerlos acá otro jueves más. Comenzamos temporada con un programazo aquí. De ley. Sí, ok. Qué bacán. Brutal, bacasísimo. Me gusta siempre ser el número uno, loco, siempre. Claro. Estamos aquí con la nueva temporada. ¿En serio? Con la business class y toda la gente que nos está escuchando. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Film. Gracias. La revista La Nueva Granada y está también Urban de Pro. Nos vemos en otra semana a las 20 horas. Vamos a estar aquí. Como siempre, nos vemos, loco, hip hop en el aire. Oye, vamos a tratar de especial aquí con unos ceviches, cabrón. Claro, de mi local, de verdad. Vamos a tratar de especial a la gente.